Esto lo digo sin relojes, sin cadenas, sin anillos. Sin lujo, sin detalle, flow de calle, de prolijo, yeah. De 0 a 100 lo hice sencillo. Inventaron tanta mierda y no pueden sacarme el brillo. Volvió el dealer de Skiles, versión 2.0. Only business, frito chicken, par de bitches y dinero. Soy de los primeros, lo saben lo que estuvieron. Mis negocios son redondos, por eso es que sumo ceros. Digan lo que quieran, estar en puesto en contrajuega. Pero quién va a discutir los logros de mi carrera. No lo digo por mis temas ni por todas las salas llenas, sino que a los 19 salve una familia entera. Aunque esperaban que sea otra cosa, que tenga una carrera y que sea color de rosas. Hice renegar a Natalia y a Rosa hasta verme en un gran Rex y se sintieron orgullosas. El más versátil, no el más rapero. Ando siempre deportivo, de conjunto flow villero. También de Supreme, de Gucci, porque ahora puedo. Pero me crié escuchando cumbia, lo para el guero. Hasta que a los 8 mi tía llegó de Europa cuando el disco de Calle 13 salió. Empecé a escribir mis letras de reggaetón y ahora en cualquier disco vacilan con mi canción. Y el que diga que no, es un feca. Se sabe que soy el más fuerte en las discotecas. Ahora sí que hago con mi discoteca. Yo no volví a hacer rap, vine a cerrar bocas abiertas. Me dicen John Golden, ey, no el cuna de oro. Familia trabajadora, hora de romperse el lomo. De chicos sobrevivíamos con un sueldo solo. Mi casa se llovía y ahora llueve todo, oh God.